Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa hacer. Tino. ¿Cómo te quiero, mi selección? ¡Colombia! Ya está entre los mejores equipos del mundo y nos llevaron a la clasificación. Alegre los niños cantan con mucho orgullo, ahí viendo el toque, toque de nuestra gran pasión. Colombia, mi bella patria que tanto quiero, lo digo con todo el alma y el corazón. Tu magia, tu fútbol es para el mundo entero. Nos miran como el equipo revelación. RCN, te invito a seguir los pasos en la tricolor. Acompáñalos a Brasil 2014, la invitación. A cantar los goles de Falcao. Guarín que le pega con potencia. Pero que no pone a bailar. La valentía de Sánchez con magia. David Ospina tapando firme. Mira esta estrategia la que lleva. Yepes y el Gran Perea transmiten seguridad. Con su niña y con Cuadrado tenemos velocidad. La astucia de Magnelli marcando a Bel Aguilar. Mago James Rodríguez muchos goles va a marcar. Santiago Arias y mi amigo Farid Mondragón. Vamos Mundial. Disfrutemos de la magia que el fútbol tiene. Vamos arriba Colombia, mi selección. Colombia, mi bella patria que tanto quiero. Ábrete. Lo grito con todo el alma y de corazón. Tu magia, tu fútbol es para el mundo entero. Nos miren como el equipo revelación. A Brasil 2014 la invitación. A cantar los goles de Falcao. Guarín que le pega con potencia. La valentía de Sánchez con magia. El picante de Loleo Ramírez. Con Yepes y el Gran Perea transmiten seguridad. Con Zúñiga y con Cuadrado tenemos velocidad. De Magnelli, marcando a Bel Aguilar, Mago James Rodríguez, muchos goles va a marcar. Oyentes del Oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo, muy pero muy buenos días. Ral Waldo Ortiz se acomoda como siempre en la sala de sonido, la coordinación general de Juan Carlos Navarro Villanueva, la Producción en sistemas es de Juan Carlos Chingaté. Germán Rojas Clavio desde la Torre Sonora del Campo al Día les saluda y les desea lo mejor de lo mejor. Colombia, estamos felices con este extraordinario equipo que pues lo ha dado todo en la cancha y que nos ha dejado definitivamente, se robó el corazón de todo el pueblo colombiano. Te queremos mucho, Colombia, la selección, los muchachos, a todos, de verdad, estamos felices con lo que ha pasado en el Mundial de Brasil. Creo que es suficiente con lo que se ve y con el pundonor de estos compatriotas que dejaron en alto el nombre de nuestra patria. Por eso, ¿cómo te quiero, mi selección? Que tanto quiero, lo digo con todo el alma y el corazón. Tu magia, tu fútbol es para el mundo entero. Nos miran como el equipo revelación. Bueno, la revelación del Mundial 2014, los muchachos, todos, el director técnico, los colombianos, algunos sin saber celebrar, pero demasiado exceso. El Campo del Día, la voz de la tierra, llega a todos los hogares del oriente de Cundinamarca, de Colombia y del mundo, a través de www.lavozdecaquesa.com. Nos escuchan en todos los programas a través de nuestra página web www.elcampoaldia.com.co. El Campo al Día, una presentación de la Inmobiliaria del Oriente. El Campo al Día, una presentación de Camoe, la que prepara la mejor moringa del mundo. Camoe, no me voy a cansar de promover la moringa, el árbol de la vida. Aún me quedan pocos árboles aquí en la Torre Sonora del Campo al Día. Me quedan como 6 o 8 arbolitos para que ustedes los siembren en sus casas. Don Edwin Carreño siempre me da noticias nuevas. Salió el té de moringa en tisanas. O sea, haga de cuenta que se va a tomar una aromática y la echa entre la agüita y se toma y para controlar tantas enfermedades. Para los que se les está cayendo el pelo, se les están quedando calvos, el champú de moringa. El vino de moringa para combatir tantas enfermedades, la malteada de moringa, es un producto espectacular para combatir artritis, diabetes, cáncer, cualquier tipo de enfermedad. Ah, porque tiene migraña, ahí tiene la solución. Yo le estoy dando soluciones aquí en la Torre Sonora del Campo al Día. También tengo que decirles que por la compra del seguro obligatorio en la Torre Sonora del Campo al Día, usted puede le van a entregar un bono. Para que con 10 pases, o usted puede entrar a 10 juegos mecánicos en Mundo Aventura. Vengan aquí a la Torre Sonora del Campo al Día y compren su seguro obligatorio. Miren que es mejor tener el seguro obligatorio ahí listo que tener que lamentarse pagando partes. Entonces, los invito aquí a la Torre Sonora del Campo al Día. Hoy vamos a hablar de fútbol. Con Cuadrado tenemos velocidad, con la astucia de McKenny, marcando a Abel Aguilar, el mago James Rodríguez, muchos goles va a marcar. Bueno, ¿qué más les digo yo? ¿Qué pasa aquí en el Campo al Día? Contentos con nuestra selección Colombia. Y pues muy contento con el servicio que se le está prestando a toda la gente querida del oriente de Cundinamarca, a las personas que nos escuchan a través de la internet, en la página elcampoaldia.com.co y en el Facebook, en el Campo al Día, encuentran toda la historia de la moringa, los beneficios, las propiedades medicinales con este árbol bendito que nos puso Dios en la tierra. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. la energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. No esperemos que la Tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la Tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. ¿Qué opina el partido, Fernando? Pues a mí me parece que ese partido estaba muy arreglado porque eso no era fuera de lugar nunca en la vida. ¿Vio al árbitro inclinado? Sí. ¿Cuál es su nombre? Yasmín Hernández. ¿Qué opina del partido de Colombia? Pues, primero que todo, quedamos muy orgullosos porque un equipo no volverá a hacer esto que hizo este equipo. Y pues, ese árbitro estaba muy inclinado hacia el otro equipo. Primero, el primer gol que Colombia hizo, eso nunca fue fuera de lugar. Y pues, ojalá que la FIFA revisen bien en las cámaras y miren, y que ahí sancionen al árbitro. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. Ruda Angélica, nos robaron porque éramos campeones, eso ya se sabía, eso estaba arreglado, ya se sabía que estaba arreglado el partido, ese árbitro estaba comprado, más que comprado. Su opinión es muy importante, usted tiene la palabra en El Campo al Día. ¿Es brasileño? ¿Cuál es su nombre? Cristian, ese árbitro es un rojo, claro, no miro todo el primer tiempo. El agro, un sector para ser escuchado, su opinión también cuenta. También cuenta. Daniel Rojas, no, Colombia, pues no me gustó el cambio de Abel Aguilar por Guarín y Colombia no me pareció que jugó bien el primer tiempo. Ya en el segundo lo intentó, pero ya no había tiempo. Como la canción, tarde. Sí. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. ¿Cuál es su nombre? Julie. ¿Eh? Julie. ¿Qué opina del partido? No, que compraron el árbitro. ¿Será? ¿Por qué crees? No, es que tantas faltas y no, o sea, normal, no cobrarla ni nada. ¿Se notó mucho? No. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. Bien cuenta. Ryan Pérez. No, ese partido estuvo más arreglado que para dónde. La verdad, Colombia tuvo con cómo ganar, cómo y con qué. Pero la verdad que Brasil jugó muy feo y su reputación como Brasil, la verdad, ante Colombia y ante el mundo quedó como nada. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. ¿Su nombre? Santiago, Fernando Santiago. ¿Qué opina del partido? Me pareció que llegamos bien y nos, por el árbitro lo robaron, nos quitaron, lo robaron el partido prácticamente. ¿Se notó mucho? El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. Bien cuenta. Bien. Midieron la cara. Bueno, ¿y qué opina del partido? Muy tramposo ese árbitro, definitivamente. Muy limpio el juego de Colombia, definitivamente es el campeón. ¿Y Brasil cómo es? Bueno, Brasil también juega, pero aquí se fue muy sucio con Colombia. Muy sucio. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. Ferné Vaquero. Ah, a pesar de haberse perdido este partido, hay que recibir a los muchachos como héroes. Y en cuanto al partido de hoy, el árbitro sinceramente nos metió la mano. ¿Se notó mucho? ¿Se notó? Jugando no. Esperemos a mañana a ver qué dicen en los medios de comunicación, prensa, todos los medios, y lo verán. Ya lo está diciendo El Campo al Día. Exacto, entonces. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. Bien cuenta. Vivimos los colombianos un partido entre Colombia y el Brasil en el Campeonato Mundial de Fútbol, muy pasado por mucha pata, creo yo, mucha pata. Y si mis conocimientos en fútbol que son, entre otras cosas, muy escasos, me llevan a opinar de que se le metió mucho la mano al partido para que ganara Brasil. Juan Carlos Chingate, ¿qué opina? Pues la verdad, fue un partido duro para Colombia, pero el árbitro metió mucha mano a contra nuestra. Estuvo favoreciendo más que todo a Brasil. Pero, pues nada, ya Colombia jugó bien. Brasil, pues no jugó tan bien, pero dio su casta. Y perdimos, ¿qué más se puede hacer? Para mí no fue una derrota sincera, honesta, sino fue por mano del árbitro, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Se perdió un partido, Colombia se engalanó, el segundo tiempo lo jugó muy bien, me pareció que los muchachos estuvieron ahí, tenían arrinconado, se puede decir, arrinconaron al Brasil. Buenas tardes, Germán, y los amables oyentes de La Voz de Caquesa. Sí, señor, que se vive en el partido está final, podría anticipada o para Colombia, que no se veía desde hace mucho tiempo un enfrentamiento contra Brasil. Pues ya se sabía de entrada que íbamos a perder este partido porque como locales Brasil nunca iba a dejar de dejarnos ganar, por decirlo de alguna forma, y siempre sabíamos que los árbitros iban a jugar en contra nuestra. La pata sí, la pata fuerte al comienzo y al segundo tiempo pues una reacción de Colombia muy importante de ir al ataque, de presentar mayores opciones frente al arco rival. De ahí nace pues la jugada donde finalmente se hace un penalti contra Colombia y cobra James, convirtiéndose nuevamente, avanzando en este conteo de goleador del Campeonato Mundial de Brasil 2014 con 6 tantos hasta el momento. Es el goleador del Mundial. Si alguien lo quiere superar, tiene que hacer 7. Y creo que no hay sino 3 jugadores que tienen 4, entre otros Neymar, Messi. ¿Quién más estará por ahí? No me acuerdo bien cómo van, pero James que va del Balón de Oro, llamémoslo, en este Mundial. El Brasil que yo quería, el Brasil que por el cual siempre yo hacía barra, no es ni la sombra de lo que se está viendo en este Mundial de Brasil. Tristeza, y no lo digo con rencor, no, de ninguna manera, pero se dice mucho de este equipo brasilero que era cuando, es que yo me acuerdo desde cuando estaba, yo alcancé a ver a Pelé, imagínense, a Tostao, ¿a quién más está por ahí? ¿Se acuerda de una película de Pelé, los 1000 goles de Pelé? ¿Se acuerda de esa película? Yo alcancé a verlo en mi niñez, alcancé a ver en el teatro allá en la ciudad de Girardot esa película y uno pensaba que realmente estaban jugando en ese momento un partido de fútbol. Porque era un gol tras otro y un gol tras otro y un gol tras otro hasta el conteo de 1000 goles en una sola película. Eso era una cuestión que no lo habíamos visto, una reseña como esa tan importante para un jugador como lo era Pelé en su momento. Pero en este momento, la historia que cuenta James desde su infancia, cómo creció, cómo fue esa entrada al fútbol profesional, luego su viaje a Argentina y todo este crecimiento futbolístico es importante para Colombia porque es un joven talentoso, apenas 20, 22 años, y en estas connotaciones tan importantes del fútbol internacional, siendo goleador, marcándole a un equipo tan fuerte como lo es Brasil en este momento, y ya la cotización de él está más o menos avaluada en 74 millones de euros, eso en euros es el doble del precio del dólar, más o menos hablando. Entonces siempre es una cotización bastante importante para un jugador joven que tiene mucho talento por demostrar todavía, que le faltan muchos más mundiales. Veíamos la foto de James, donde precisamente uno de los jugadores de Brasil pide un abrazo para él porque llora inconsolable viendo la derrota de Colombia en la tarde del viernes frente a este partido. Pues sí, se denota el desgaste del jugador, se denota las ganas de haber querido avanzar, se denota ese ímpetu que él le ponía a cada jugada, pero la pata fuerte de Brasil sí fue que se la dedicaron completa y el árbitro no quería pitarle faltas en contra a favor, sino todas las faltas en contra que fueran a favor de Brasil. Entonces, ¿y hasta le sacó tarjeta amarilla a James? Exactamente, en una falta que no existió, hasta cobrar una falta contra Colombia, que fue finalmente el segundo gol a favor de Brasil. Y esta serie de condiciones en que no encajan los árbitros dentro de un partido es lo que finalmente favorecen al equipo rival. Siempre lo hemos notado a través del tiempo, que siempre nos dan tarjetas, nos dan faltas, nos dan todo en contra a Colombia para no dejarnos avanzar en las siguientes etapas. Ojalá la FIFA recalcule esto nuevamente y ojalá también haya algún tipo de sanción para los árbitros. Creo que ojalá ni lo vuelvan a nombrar en lo que falta del Mundial y en lo que siguen las eliminatorias en próximos campeonatos mundiales. Bueno, los voy a invitar a que escuchen, ¿cómo se llama el capitán de la Selección Colombia? Mario Yepes. ¿Ah? Al doctor Yepes, ya es el más experimentado de todos los jugadores en este momento en la Selección Colombia, por algo es el capitán del equipo, claro que sí. Aquí está Mario Yepes en el campo al día. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico, impresión digital, gran formato de alta resolución, multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más, produzca más, produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. A propósito de mi inconformismo, no sé el de ustedes, pues en El Campo al Día que hablen. ¿Cómo van las estadísticas hasta ese momento? Porque lo único cierto hasta hoy que está saliendo El Campo al Día es que el próximo partido es entre Alemania y Brasil. Eso es lo único cierto. Hoy en la tarde juega, a las 11 de la mañana juega Argentina, ¿cierto? Partido de Argentina que se enfrenta contra Bélgica. Ah, ¿cómo andamos de mal de fútbol nosotros? Hoy juega de los latinoamericanos Argentina. Y nos queda Costa Rica a las 3 de la tarde. ¿Con quién juega Costa Rica? Holanda. Con Holanda, imagínense ustedes, un partidazo. Y nos queda a nosotros solo hacerle fuerza a Costa Rica y a Argentina. Porque, ¿qué más hay que hacer? Podríamos en Colombia estar seguir festejando, porque si el técnico colombiano de Costa Rica en este momento llega a avanzar en la siguiente etapa, para los que son semifinales, imagínense nosotros esa alegría tan inmensa que tendríamos en Colombia, que un técnico nuestro por fin llegue a una final de un campeonato de fútbol. Tendríamos que reevaluar la importancia de los técnicos colombianos también al frente de las selecciones nuestras, porque pues siendo de la casa está ganando con una selección de un país diferente. Y hubo tres, el de Ecuador, el de Costa Rica y el de Honduras. El problema fue que los dos se enfrentaron en el mismo partido, en eliminatorias. Entonces ahí fue donde uno de los dos pues tenía que necesariamente avanzar y no fue posible que los dos continuaran en esta ronda. Y la culpa es de la suerte, porque se hizo un sorteo y eso pasó. Y se lo contamos aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Mucha atención a todas las personas que están consumiendo, consumidores de moringa, el árbol de la vida. Me quedan muy pocos árboles. Yo quisiera que la gente tuviera en sus casas estos arbolitos. Me quedan muy poquitos árboles y pues están ahí a su disposición. Si ustedes quieren, don Edwin Carreño y todo el personal de Camoe me ha autorizado a hacer una promoción por esta semana. Oigan bien, por esta semana. Compren 2 botellas de moringa por solo 27 mil pesos. Entonces, ahí tienen la oportunidad. Pónganse de acuerdo con el vecino. Hagan, miren, a ver. Hay una promoción de moringa de 2 botellas por solo 27 mil pesos. Lo que se quiere es llegar a sus hogares, a su salud, a la vida. Y tenemos champú de moringa para esas personas que se están quedando calvas y que están tan desesperados por la gastritis que le generan tantos negocios y tanto pensar del dinero. En El Campo al Día, pues reitero, ¿Nos quedamos tristes o no, Juan Carlos? Quedamos con un mal sabor de boca. Al saber que la misma FIFA no se da cuenta del personal que a veces escoge. A veces escoge personas que, bueno, pueden estar a favor de un equipo en contra de otro, pero que tengan al menos la decencia de dejar sus preferencias a un lado y marcar lo que se debe. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera ganado Brasil? Una hecatombe tremenda, el factor político, ¿ah? Si no hubiera ganado Brasil, hubiera sido prácticamente que una mini guerra civil, porque ya se sabe que las manifestaciones en contra del Mundial de Fútbol y la elevada cifra de inversión que se hizo en Brasil para el Campeonato Mundial, para que su equipo no gane, hubiera sido una hecatombe. Pero otro factor importante que tenemos que tener en cuenta, el duelo que se había planteado en el día en la tarde del viernes era Neymar James, y resultó ganando James, marcando un gol de penalti contra Brasil, y Neymar salió en camilla con posibilidad de no presentarse al siguiente partido por la lesión que supuestamente dolor o en su gesto hacía de que le habían golpeado la espalda. Entonces hay que mirar. Lo vi muy cansado ya después de la mitad del segundo tiempo a Neymar. Le acuérdese que él venía golpeado la semana pasada también, que el partido anterior también le había dicho que no se podía, exactamente, que de pronto no se iba a presentar a jugar contra Colombia. Apareció en el campo de juego, pero no se le vio sino cobrando algunas faltas, pero balón no, nada que ver con su juego habitual frente al arco. Se lo decimos aquí en el Campo al Día, la voz de la tierra, mucha atención. Hay unos amigos que se vinieron para acá, que hicieron una inversión muy bonita, un paraíso completo y una finca campestre precisa para descansar el veraneo. ¿Usted se imagina un paraíso aquí en Caquetá? Es espectacular. Mire, tiene jardines, tiene piscina, tiene aprisco, tiene codornices, tiene gallinas, tiene pollos y tiene una casa muy bonita. Pues se van para Venezuela, les toca emigrar por razones de orden laboral, tienen que salir y van a vender ese paraíso. Y el precio no es costoso, lo entregan totalmente amoblado con todo lo que hay porque ellos necesitan irse del país. Las personas que quieran, hablo con las que tengan platica y que quieran vivir como en el paraíso, llámenme al 320-890-5362 y aquí en el Campo del Día les voy a presentar una posibilidad de vivir en una quinta como un rey y con poquita plata, porque aquí en el Campo del Día hacemos negocio. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos de su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. El Campo al Día, la voz de la tierra. Me encontré en el parque de Caquesa, un bus del Sena. Me llamó la atención y pues me subí al bus. Cuando yo llego ahí me dicen, no señor, esto no es un bus, esto es una oficina rodante del Sena que va por todos los municipios del país ofreciendo un servicio extraordinario. Para el próximo sábado les voy a presentar a esos funcionarios del Sena que andan por todo el país promoviendo una posibilidad de empleo de toda la gente del oriente de Cundinamarca en el centro agroecológico y multiservicios del Sena que vienen desde Fusagasugá. Esa entrevista se la voy a presentar el próximo sábado porque me interesa mucho que la gente y cuando ustedes vean por ahí buses del Sena, cuando vean alguien que está promocionando, pues no sean esquivos, averigüen qué es lo que están ofreciendo ahí. Aquí le están ofreciendo oportunidades de trabajo a mucha gente del municipio de Caquesa que según me dijeron habían sido promocionadas a través de la emisora La Voz de Caquesa. Entonces, a las personas no sean escépticas, porque ¿quién no puede tener la posibilidad de tener un pariente que esté necesitado de trabajo? Posibilidades buenas. El SENA hizo eso y yo el próximo sábado se lo voy a presentar. Muchacho, entonces, ¿cómo quedamos? Nos quedamos tristes, pero con un sabor muy agradable en la boca. Muy buen sabor, porque hasta el momento Colombia tiene el mejor equipo en el Mundial de Brasil, ¿o no? Claro que sí, Colombia ha demostrado saber jugar. Y no tan solo así en cada victoria, sino tenemos el honor de haber llegado octavo. Y de ahí, difícil de que nos baje. Y a pesar de haber perdido, presentamos el mejor onceno, ¿o no, Juan Carlos? No, sí, señor. Lo importante es que todos los 11 jugadores, 11 hablo de los que jugaron el partido, pero acuérdense que hubo rotaciones importantes de jugadores. Entraron unos, salieron otros, incluso jugadores que estaban en la banca eran los que tenían el zapato derecho para pegarle la pelota. Lo que decimos nosotros, para hacer los goles. Entonces había también muchas posibilidades de hacer cambios importantes. Tanto que nos dimos el lujo de jugar el tercer partido de las eliminatorias con todo, casi que todo el equipo completo de suplentes. Entonces podemos tener un buen equipo futuro si conservamos esta base importante que tiene Colombia en este momento en el Mundial 2014. Claro que sí, pero lo importante es que siendo un equipo prácticamente nuevo en esto de los campeonatos mundiales, porque llevamos 16 años que no nos presentábamos, y fuimos los primeros en el Mundial en cifras. Las cifras son los que miden lo que nos gusta ver a nosotros, que son los goles, que son las jugadas, que son lo importante del fútbol bonito de exhibir, no del fútbol falta, como juega Brasil, sino simplemente de ser elegantes en el trato de la pelota. Es así como nosotros en este momento estamos reportando en el Mundial 2014. En el momento estábamos con diferencia de gol más 9, porque habíamos presentado 2 goles en el partido anterior, y un gol contra Brasil. Eso nos deja con más 10 en gol diferencia. Quiere decir que nosotros hicimos 12 goles en el campeonato y nos metieron apenas 3 goles. Entonces estamos, diferencia de Manuel, que estamos pasando en este momento dejando el Mundial Brasil 2014. Regresando a casa, claro que sí. Si usted mira las cifras de Brasil, Brasil no lleva invictos hasta la fecha. El único partido que perdimos ahorita fue este. El resto, nosotros no tuvimos empates. Brasil tuvo un empate. Nosotros nos presentamos a esta etapa, sino con una buena defensa. 2 goles en contra, apenas en este punto. Y Brasil venía de unos goles, casi que el marcador quedaba por un gol de diferencia. O en algunos casos, pues se presentó la diferencia de 0 goles. Pero no era el fútbol bonito que nos tienen acostumbrados. Hablábamos del caso de Pelé. Marcar, gol, gol, gol, gol. La gente grita gol. Era el disco que escuchamos en Colombia. Pero Brasil no lo dejaba cantar a la gente. Brasil no presentaba ese fútbol de goles, de afición encantada, de su juego bonito. Simplemente pasaron, como pasan todos los equipos, que son de la mitad para abajo de la tabla, como decimos aquí. Porque nosotros de mitad para abajo de la tabla son equipos que marcan un gol y con eso es suficiente para que pasen. Para que pasen a la siguiente ronda, para que ganen un partido. Y desafortunadamente el fútbol es así, el que hace los goles. Por uno solo de diferencia es el que gana. Y nos pasó hoy, quedamos en la etapa que ya no estamos en este momento en el Mundial, pero en el partido contra Brasil, el gol diferencia, uno de James, nos dejan con ese sabor bien agradable de que sí fuimos capaces de marcarle aunque sea un tanto a Brasil y no habernos dejado en este momento ganar. Porque si usted mira, el segundo gol de Brasil, una falta que no existió, y el gol que le anularon a Colombia hubiera sido el marcador al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que hubiera sido 2-1 a favor de Colombia. Y si el árbitro hubiera jugado lo que debe ser, en justicia, en equidad de juego, de no meter la manito, de no meter el pito, o de sacarse las tarjetas del bolsillo y darle a mostrar como las debe haber mostrado, nos hubieran también expulsado al arquero de la selección de Brasil y se hubieran quedado con 10 hombres y hubiéramos podido hacer muchísimo más, porque cambiándonos un jugador habríamos podido avanzar. Ve las diferencias. Teníamos la opción de que, o mejor, teníamos el susto de que Jules estuviera jugando todavía en el partido y lo terminaron sacando en el partido. Y salió también Neymar, o sea que Colombia estaba completo en el campo de juego. Colombia tenía todos sus jugadores vivos, no tenía ninguno resentido, no tenía ese tipo de condición. Sin embargo, desafortunadamente, si no fuera por ayuda del árbitro o no fuera por el número de faltas que nos cometió Brasil, Colombia hubiera podido exhibir un mejor fútbol y haber dado a la afición tanto de Brasil como de Colombia un buen espectáculo en esta tarde del viernes. Pues ahí sí, no jugaron bien y no dejaron jugar bien, se lo decimos con absoluta sinceridad, no por rabonada, dirían alguien por ahí atravesado, no es rabonada, es que al pan pan y al vino vino. Les tengo noticias del campo al día para los próximos programas. Me he enterado que el municipio está haciendo la socialización de lo que va a ser la perimetral de Oriente por el sector de los Girones. Vamos a investigar sobre ese tema. vamos a ver cómo se está haciendo el proceso de sensibilización del nuevo esquema de ordenamiento territorial. La gente en Caquetá está muy pasiva, pero tremendamente pasiva. No van a las reuniones, creen que eso y solo van los mismos y dicen las mismas cosas y eso no les sirve para nada al municipio. Y pues aquí le vamos a hablar muy claro. Para próximos programas, mi estimado Juan Carlos. También es importante que, terminado el programa Campo al Día, se anunciaba una rendición de cuentas por parte de la Gobernación de Cundinamarca en el Teatro Cultural del municipio de Caquetá. O sea que, saliendo de aquí el programa, nos vamos para allá a mirar esa rendición de cuentas con acompañamiento del alcalde y la Gobernación de Cundinamarca. ¿Hoy? Sí, señor. Yo hasta ahora me entero. Vayan a ver qué mentiras nos dicen. Porque vayan a ver, porque allá va a estar el micrófono del Campo al Día grabando a ver qué podemos decir, qué van a decir, qué obras hay en Caquetá. Bueno. Le dije un cieguito, otro cieguito, amanecerá y veremos. Pero en el nuevo esquema de ordenamiento territorial que se está cocinando por insinuación de Ingeominas, tengo entendido que hay que hacer un replanteo de los terrenos y hay que demoler alrededor de 170 casas en el municipio de Caquetá. ¿Eso fue lo que se habló en la reunión? Lo que se había anunciado por parte del señor alcalde precisamente era que se estaba haciendo la propuesta para poder reubicar estas familias que estaban en la zona de alto riesgo del municipio de Caquetá, que fueron identificadas por Ingeominas. Y ese censo poblacional se supone que tenía que reubicarlos en otro proyecto de vivienda. Se está anunciando por parte del señor alcalde que ya hay compromiso por parte del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, de que se va a hacer desarrollar un proyecto de vivienda en el municipio de Caquetá. Entonces hay que tener un poco ese tema en el remojo para estarlo trabajando con la comunidad, de socializarlo y ver cómo va el proyecto, dónde va a ser el proyecto y qué familias son las que finalmente van a resultar beneficiadas. Porque acuérdense que el presidente Santos prometió 3.000 soluciones de vivienda para este nuevo periodo como presidente de la República. Y le dijo un cieguito, otro cieguito, amaneceré y veremos. Que no vayan a hacer de las cajas regaladas, porque es que el problema es que tenemos una casa grande, ¿cierto? Tenemos un lote y lo terminan dándole una como las que hicieron allá en Corbicá, que se alaba el matadero, pues. Por Dios, la gente, es eso hay que discutirlo en la sensibilización que se va a hacer para el nuevo DOT. Pongámosle sentido de pertenencia, porque lo que se va a hacer con ese esquema de ordenamiento territorial es el futuro del municipio en los próximos 12 años. Acuérdense que el señor presidente de la República tenía en su proyecto de las 100.000 casas gratis, había dicho inicialmente que eran, me equivoqué en el dato anterior, no eran 100.000 las del próximo periodo, sino son 300.000, no 3.000, sino 300.000 para el próximo periodo. Entonces el municipio de Caquetá se puede beneficiar. Los proyectos que se estaban dando en este momento eran proyectos que beneficiaran mayor lote y mayores condiciones de vida para las personas. ¿Qué es esto? Que tengan canchas de polideportivos, que tengan áreas verdes, que tengan otra serie de infraestructura, que tengan vías ya terminadas para poder desarrollar los proyectos de vivienda. Entonces, pienso yo que si la comunidad está pendiente de cuál proyecto es el que van a desarrollar, pues pueden verse mejor beneficiadas de que tengan un lote más amplio, cada vivienda, y que tengan mejores condiciones de vida. Y aquí voy a invitar al señor alcalde a que hablemos claro con el pueblo, para que no haya, y les voy a pedir un favor, cuando vayan a participar en esas sensibilizaciones, empiezan siempre a hablar de corrupción, empiezan el mismo gore-gore de lo mismo con lo mismo. Tenemos que ir cambiando el CD, cambiando el disco duro y tratar de acomodarnos al nuevo futuro que nosotros queremos para nuestro municipio. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. ¿Cuál es su nombre? Osvaldo Vargas González. ¿Cómo ve a Colombia? Uy, excelente, con una sabiduría muy grande, con un argentino bueno, pues vamos, que nos tiene casi en el liderato de un mundial. De todos modos, los colombianos guerreros, luchadores, batalladores, de todos modos no nos queda grande. Siempre figuramos en la vida de las personas, siempre estamos adelante de muchos países. Me agrada y me gusta Colombia, me agrada el país y chévere, chévere que estemos triunfando en el mundial. Y los colombianos también, ¿no? Nosotros los colombianos. Hay gente valiosa. Sí, nosotros los colombianos también, muy guerreros, muy luchadores. Tenemos a Shakira, a Juanes. En Colombia se destacan siempre Juanes, Shakira, producciones como Betty la Fea, como Pedro el Escamoso. Siempre estamos a la vanguardia de cualquier país y eso es lo que me gusta de mi Colombia. Y tenemos al doctor Manuel Elkin Patarroyo, un científico extraordinario, nacido en un pueblo del Tolima que se llama Ataco. Ah, como cualquiera de nosotros, campesinos. Pues, doctor, desde Manuel Elkin Patarroyo hasta un gran Gabriel García Márquez, nosotros somos colombianos y nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de nosotros mismos. ¿Qué ha sentido cuando usted ve ganar la selección? Mucha felicidad, ver a nuestro país, ver que triunfa, ver que sí sale adelante. Una satisfacción grandísima que todos deberíamos celebrar. ¿A mí sabe qué me da miedo? ¿Qué, doctor? Las celebraciones. No sabemos celebrar. Hay cosas, hay falencias todavía. El pueblo colombiano no está... No todos, pero hay cierta parte que no está, no tiene esa madurez de decir que haya paz, de generar más bien una alegría, como te dijera, como interna para cada uno de nosotros los colombianos. Pero igual, sigamos adelante y sigamos pensando en los triunfos con paz, con armonía. Eso es lo que nos falta en Colombia, paz y armonía. Vamos a ver si la Divina Providencia nos da eso que tanto necesitamos para vivir en un país extraordinario, un país que tiene dos océanos. No todos tienen dos océanos, que tiene el mejor clima del mundo. Tenemos el clima frío, el medio, el templado y el caliente. Tenemos ríos, cualquier cantidad de ríos por todos lados. Tenemos las esmeraldas más lindas del mundo. Tenemos la capa de biodiversidad más extraordinaria. Y faunicamente tenemos los animales que están por todos los campos. Tenemos de todo, tenemos. ¿Qué nos falta? No nos falta nada, doctor. La verdad, somos un país privilegiado donde hay muchas oportunidades y los colombianos somos muy guerreros. Guerreros. Siga guerreando, Varguitas. Gracias, doctor. Muy formal. Y hay que escuchar El Campo al Día. La voz de la tierra. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. En El Campo al Día, la voz de la tierra, me encontré nuevamente con abuelo. Abuelo, ¿usted qué opina del boom ese de la Selección Colombia? Buenos días. Buenos días, su merced. Pues ese boom tan tremendo, pues sí, acalora los ánimos de quienes nos sentimos colombianos y eso para nosotros nos transforma en un deber patriótico. Y emociona mucho el oír que Colombia en el exterior está triunfando. Eso para uno es algo maravilloso. Lo que no estoy de acuerdo con esto es que la gente no sepa tomar las cosas por el derecho. ¿Por qué resulta que en medio de sus emociones fanáticas y de locura que transforma a la criatura en ese momento, son capaces de atropellar y de atropellarse mismos? Eso tiene una razón de ser. La figura de la bola es la figura del globo terráqueo. Y como cogen la bola a patadas, y entre más fuerte le den, se sienten más satisfechos. De esa misma manera, quieren estropear con los pies también a todo lo que hay sobre la tierra. Bueno, ya es muy cierto lo que usted dice. Pero el fervor patrio que despierta el sentido de unión cívica por el tricolor nacional es algo apoteósico, histórico, nunca visto. Más en su lonja vida, abuelo. Vuelvo y le repito, cuando uno escucha el nombre de su patria que está triunfando en cualquier rama, en cualquier cosa, uno se siente muy orgulloso y se emociona. Pero de ahí, de la emoción, de la satisfacción que uno siente porque su patria triunfa, porque sus coterráneos son maravillosos en una u otra cosa, a tener que emocionarse en una forma fanática para atropellar a los demás, y no estoy de acuerdo. Sí, especialmente por esta gente que no sabe celebrar, no saben celebrar un triunfo y pierden el control. Se enloquecen. Eso es lo que da todo fanatismo. Por eso yo no estoy de acuerdo con los fanatismos. Ni en doctrinas, ni en religiones, ni en deportes, ni en política. Porque a nosotros nos tiene perjudicados son esas emociones fanáticas. Porque en la política se vota por emociones también, no se vota por conciencia. ¿Quién se preocupa en la política saber la historia del personaje al que vamos a elegir? Y resultamos corriendo como corderitos engañados a votar por nuestro propio verdugo. Lo mismo sucede con el deporte. Nos atropellamos unos con otros por no saber, por no tener conciencia. Muchas gracias, abuelo, y venga pronto, que la gente lo quiere escuchar aquí en El Campo del Día. Gracias, mi doctor Germán. Mucho lo formal. Yo les doy un saludo a todos los oyentes y pay que me disculpen por las cosas que digo. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo. ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de video BIM, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. Mi nombre es Alfredo Gutiérrez. El partido, pues, lo del partido todo. Pues el partido en realidad me pareció como mal arbitraje, eso ya se sabía. Ya había visto una noticia en CNN que ya eso estaba cuadrado para que Colombia perdiera. A pesar de todo, fue una gran selección. Logró lo que ninguna otra ya ha logrado. Adelante, para uno próximo se dará. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. Bueno, mi nombre es Rocío y pues yo pienso que el partido, pues por parte de Colombia fue genial, jugaron bien, pero el árbitro fue comprado. Nunca le contaron todas las faltas que cometió Brasil y solo Colombia supuestamente fue el del error. Y pues no, fue un partido genial, ganamos, para mí ganamos y Brasil perdió. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. Mi nombre es Karen Díaz, pues opino que el juez no estuvo a favor, nos pitó muchas faltas en contra y pues la verdad para mí me parece que la verdad no estuvo muy bien pitado. Al igual ya los mismos comediantes de España lo habían dicho, sabían que la terna de España es muy mala, los jueces no pitan lo que uno necesita. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. Bien cuenta. Rojas, pues el partido la verdad me pareció como ese árbitro no, como comprado, no sé. Pues la verdad, Colombia jugó muy bien. Pues, James mostró un buen desempeño. Que le dijera, pues ese árbitro muchas faltas, no pita muchas faltas contra James. Y no, pues ya, eso opino sobre el partido. El Campo al Día, la voz de la tierra. En El Campo al Día, la profesora Carmelina Herrera. Buenos días. Buenos días, mi doctor. ¿Cómo está? ¿Qué opinas del boom este de la Selección Colombia y todo lo que está pasando? Pues me parece estupendo, porque aquí en esta euforia de fútbol se ve el sentido de pertenencia, de patriotismo, y aún más sorprendente es que la gente adulta también está compartiendo este sentido de patriotismo, ¿sí? Lo que no estoy de acuerdo es el modo como se celebra. No tenemos una cultura para celebrar estos eventos tan importantes. Lastimoso, pues hay heridos, muertes, y tenemos que celebrar, sabemos que Colombia gana, pues también tenemos que también celebrar ganando con cultura. Querer la bandera, la que va en la camiseta. Eso, querer la bandera, y el que no se porte bien, no tenga cultura, pues no se llama ser colombiano. No debe ni siquiera gritar viva Colombia. Es un mal patriota. Sí, señor, eso sí, no sabe cómo es celebrar y tener el sentido de patriotismo. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de video BIM, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Rafaldo Ortiz. Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Puedes elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos. ¿Qué decidís? Y si ganas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar. Miro para el cielo, ya somos más fuertes, 50 millones lo sienten, ya son 15 años, sufrimos, lloramos, hoy cambia la historia y me toca, las espinas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, para esto nací, el mundo va a ver que por ti yo me muero, Colombia es mi patria, te quiero, no importa la historia, mañana la escribo de nuevo y el fútbol ya no será un juego, será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo y en mis venas correrá fuego. Persigo el balón con las manos en el corazón y asustado me mira el portero, las manos al sol y mi piel un impacto certero, yeah. Sube la mano y grita gol. No es mi culpa que yo juegue más. 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. Hunt by try. Te lo juro, yo no sé perder. Sorry man, siempre gano y ya me acostumbré. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Les recuerdo que en la Torre Sonora del Campo al Día pueden comprar el seguro obligatorio de accidentes, reclama un detalle, y además de eso, un pase para ingresar en Mundo Aventura a 10 atracciones mecánicas. Les invito para que, por salud, tengan en sus patios, en sus casas, en sus solares, una mata de moringa. Les invito a que, por su salud, para combatir tantas enfermedades que nos atacan, consuman la moringa en las diferentes presentaciones. A todo el personal que nos acompaña detrás de bambalinas en la producción de este programa, Juan Carlos Navarro Villanueva, que coordina nuestra página web, Juan Carlos Chingatea, Ral Waldo Ortiz, mi Master Mix, pues mis sentimientos de gratitud. Quiero recordarles que en la Inmobiliaria del Oriente tenemos para la venta una finca extraordinaria en la vereda Palo Grande del municipio de Caquesa. Alguien que quiera encontrar un paraíso para vivir, descansar, veranear, espectacular la finca, comuníquense con el 328-90-5362. Tenemos personas que quieren comprar fincas por los sectores de Ubatoque. Las personas que quieran, que estén vendiendo, aquí tenemos una magnífica oportunidad de negocios. A ustedes, mil gracias por la sintonía y pues no nos queda más que invitarlos a una nueva emisión, a la gente que nos escucha a través de www.lavozdecaquesa.com en el exterior. Mil gracias. Germán Rojas Clavijo, desde la Torre Sonora del Campo al Día, les desea lo mejor de lo mejor. Ah, no se les olvide, por su salud, tome moringa. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Muy buenos días. El Campo al Día, la voz de la tierra. Puedes elegir correr solo